Music. Rhythm. Sound. La mejor música y programación solo la escuchas en Sexy Love Radio, la radio que te motiva. Mucho más que emociones, mucho más que pasión. Así es el espíritu de tu radio. De la mañana con 6 minutos. Muy buenos días, tengan todos ustedes. Estamos iniciando el programa con el pie derecho con tu amiga Janet Flores. Y estamos a miércoles, mitad de semanita. Espero que todos hayan amanecido muy bien, que estén muy felices y muy contentos, con mucho ánimo y con mucha energía de comenzar este hermoso día. Para iniciarlo, nos vamos a ir con la temperatura. Tenemos una temperatura actual de 32 grados Fahrenheit, está haciendo frío. Si lo transformamos a grados centígrados, estamos a 0 grados, ¿ok? El cielo estará principalmente despejado el día de hoy y en estos momentos se registra un viento de 7 millas por hora, una humedad de un 66% y una visibilidad de 9.9 millas. Para el día de hoy se esperan temperaturas máximas increíbles, máximas 53, mínimas de 28, o sea, las mínimas van a estar bastante frío, pero las máximas van a estar muy agradables. A las 3 de la tarde se espera que alcancemos la temperatura máxima y las mínimas pues casi a medianoche del día de mañana. Para el día de mañana jueves 19 de diciembre se esperan máximas de 47 grados, mínimas de 34 con cielos soleados y despejados. Para el próximo viernes 20 de diciembre se esperan temperaturas máximas de 49 grados, mínimas de 35 con cielos mayormente soleados. Para el próximo sábado 21 de diciembre se esperan temperaturas máximas de 53 grados, mínimas de 34, van a estar muy parecidas a las del día de hoy, el próximo sábado. Para el próximo domingo 22 de diciembre se esperan temperaturas máximas de 43 grados, mínimas de 34 con cielos parcialmente soleados. Y así es como tendremos la temperatura los próximos 5 días. Sigue aquí el pronóstico que el día 24 vamos a tener temperaturas máximas de 51, mínimas de 34. Y que el día 25 van a ser máximas de 37. Les estoy dando desde una vez este pronóstico, porque pues tendré programa el día de mañana y ya nos escucharemos hasta el próximo jueves 26 de diciembre, si Dios quiere, 26 o 27. Y pues ya después se vienen otra vez pues el año nuevo, entonces nos escucharemos hasta el próximo año nuevo. Espero poder hacer el programa el próximo jueves y viernes. Todo dependerá también de mis citas médicas, que continuamos en ese mismo proceso. Si no se hace en estos días, probablemente va a ser a principios ya el próximo año, ¿no? En el mes de enero. Pero bueno, así es como tendremos la temperatura. Va a estar medio agradable el día de hoy, así que hay que aprovecharlo, ¿ok? Y con esto nos vamos a ir a una pausa musical seguida de la reflexión y después regresamos. Sigan en sintonía de Sexy Love Radio, la radio que te motiva.

te invitamos a que escuches Venus versus Marte, un programa lleno de diversión y entretenimiento. Solo lo escuchas en Sexy Love Radio los jueves por la noche. Mucho más que emociones, mucho más que pasión. Así es el espíritu de tu radio. Castillo de arena. Somos todos niños a los que un fin de semana nuestros padres nos llevan a la playa y allí empezamos nuestro propósito, que es hacer un castillo de arena. Para algunos niños lo más importante es que su castillo sea grande y espectacular, pero tienen tanta prisa en hacerlo que su base es inestable y en cualquier momento se puede caer. Otros se empeñan en que sea muy hermoso, lo adornan con conchas, pero por el peso de esas conchas acaban cayendo. Algunos niños, cuando están a la mitad de acabar su castillo, se dan cuenta de que ya no les gusta, pero siguen igual. Es demasiado esfuerzo volver a empezar. Sin embargo, otros son capaces de tirarlo y comenzar de cero, sin dejar de sonreír. No todos empiezan igual. Algunos niños no pueden elegir dónde empezar su castillo y les toca una parte difícil. Sin apenas arena o lleno de piedras, para otros es lo contrario. Y empiezan ya con la mejor arena, el mejor material e incluso ayuda de sus padres. Muchos niños se creen que tienen toda la tarde por delante para acabar su castillo. Pero vienen sus padres antes de tiempo y le dicen que hay que volver sin poder acabar su obra. Y al final, no importa cómo sea tu castillo, si grande o pequeño, hermoso o feo, si te ha supuesto un trabajo fácil o difícil, no importa, porque cuando caiga la tarde, tus padres te recogerán para volver a casa, y allí solo quedará tu castillo. Pero sabes que tarde o temprano se lo llevarán las olas, y al día siguiente será otro niño el que construya el suyo. Autor desconocido. Recuerden, amigos y amigas, la siguiente frase: la vida es corta, sonríele a quien llora, ignora a quien te critica y sé feliz con quien te importa. Music. Vida, no sé lo que

9:58, ya regresamos, estás escuchando tu programa con el pie derecho y ya se llegó el momento de ver qué nos deparan los astros. Nos vamos a ir con el horóscopo del día de hoy. Aries. Aprovecha las energías vibrantes del día porque traes mucho carisma, atracción y magnetismo. Todo lo que pidas o propongas será recibido con un sí. Tu mente está como una varita mágica, lo que desees lo lograrás. Para el signo de Tauro, hoy puedes abrir cualquier puerta sin importar lo cerrada que esté. Tu alegría, empatía, capacidad y conocimiento serán tus aliados. Con esta luna llena tendrás cambios importantes en tu forma de ver la vida. Pondrás los pies en la tierra, mirarás al cielo y agradecerás todo lo que has recorrido y lo que estás viviendo. Géminis, la rueda de la fortuna está completamente a tu favor. Buenas noticias llegan en temas laborales, económicos y profesionales, pero sobre todo recibirás una noticia en el ámbito familiar que llenará tu corazón de alegría y orgullo por uno de tus seres queridos. Para el signo de Cáncer, estás brillando intensamente y ya sabemos lo que decimos, ¿verdad? Si tu brillo le molesta a alguien, que se ponga lentes. Con la luna llena en tu signo, te iluminarás natural, tendrás la facilidad de comunicarte desde el alma y el corazón. Prepárate para reencuentros, nuevas amistades y avances en contratos o acuerdos importantes. Leo, el ambiente se llena de fuego y tendrás la oportunidad de romper barreras. Libérate de ataduras emocionales y quítate los grilletes mentales. No permitas que los comentarios o chismes te detengan. Sigue brillando, triunfando y avanzando porque tu energía está destinada al éxito. Virgo, prepárate porque de un momento a otro te encontrarás en una junta, evento, reunión o celebración que será clave para tu futuro a corto plazo, especialmente en el ámbito laboral y profesional. Además, en tu hogar recibirás una sorpresa que llenará tu corazón de muchísima alegría. Libra, si utilizas tu intuición, creatividad, imaginación, carisma y habilidades sociales, este día será absolutamente mágico. Es el momento que llevabas semanas esperando y recibirás una noticia que pensabas que no llegaría, pero sí llega y será motivo de gran felicidad para ti. Escorpión, si te quitas el antifaz de los ojos, verás las cosas tal como son. No exageres los acontecimientos, ya que lo que estás viviendo es parte de un proceso de maduración, aprendizaje y crecimiento personal. Hoy es un día clave para salir de tu zona de confort y avanzar hacia nuevas oportunidades. Además, los martes son días importantes para ti, ya que Marte junto con Plutón es tu planeta regente. Usa esta energía para trabajar en ese sueño que tienes en mente. Sagitario, todo sigue a tu favor, querido Sagitario. Aprovechan esta última semana con el sol en tu signo para hacer que las cosas sucedan. Esta energía solar te brinda fuerza, poder y determinación para alcanzar cualquier meta que te propongas. Además, con Mercurio ya en movimiento directo, las comunicaciones fluyen. Espera llamadas, mensajes y buenas noticias que estarán completamente a tu favor. Capricornio, si tienes planeado realizar una compra, venta, negociación, firma o acuerdo relacionado con temas materiales y profesionales, los astros marcan todo a tu favor. Además, ya comienzas a planificar tus viajes para las próximas semanas. Este es un gran momento para concretar metas y avanzar en tus proyectos. Acuario, paciencia y prudencia serán tus mejores aliadas el día de hoy. Esas cualidades te darán la llave mágica para abrir cualquier puerta, sin importar lo cerrada que parezca. El sol en Sagitario te está iluminando con la claridad necesaria para avanzar rápidamente en tus planes y proyectos. Aprovecha esta energía para hacer lo que siempre has amado y llevar tus ideas al siguiente nivel. Y por último nos vamos con el signo de Piscis. Estás en un momento clave, lleno de novedades y situaciones desconocidas frente a ti. Aunque puedas sentirte un poco inquieto, recuerda que eres capaz e inteligente. Además, cuentas con personas cercanas que te apoyarán y te guiarán en este proceso. En el ámbito laboral y profesional serás punta de lanza, lo que traerá cambios positivos en tu economía y una nueva forma de ver la vida que te brindará paz y tranquilidad. 10 de la mañana con 5 minutos, hemos finalizado con el horóscopo del día de hoy. Vámonos a una pequeña pausa musical y ahorita regresamos. Sigan en sintonía de Sexy Love Radio, la radio que te motiva. Too late, free from hate. Think of Llorona, llorona, llévame al río. Ay de mí, llorona, llorona, llorona, llévame al río.

de linda, solo por verte, linda de linda. Quiero que estemos linda de linda, siempre muy juntos, linda de linda. Y quiero estar siempre contigo, Belinda, tenerte muy cerca, linda de linda. Ir en el río contigo, Belinda, en este barco, linda de linda. Voy navegando, linda de linda, solo por verte, linda de linda. Quiero que estemos, linda de linda, siempre muy juntos, linda de linda. Mañana al despertarte al lado de él, pensando en mí. Lo que la distancia por una decisión, que no es tuya y que no es mía, pero sí de los dos. En un mundo donde dicen que estar sola es mejor, pero él recibe por todo el mundo al revés. Si yo te cambio los planes, dime cómo lo ves. Yo sé que no llegué primero, pero sí miré después a las maletas. Quedo incompleta la historia de amor de los dos. Las dudas nos hicieron presos, y yo no puedo colarte eso, que no sé la solución. Havana, oh no. 10 de la mañana con 42 minutos, ya regresamos. Estás escuchando tu programa Con el Pie Derecho y disculpen aquí la tardanza. Vamos a irnos rápidamente al segmento de ciencia y tecnología. Y en la primera nota que les traigo el día de hoy, se trata de los lentes Ray-Ban Meta, que se actualiza con tecnología sorprendente y revoluciona la industria. Los Ray-Ban Meta de Meta han dado un salto tecnológico con funciones avanzadas que prometen transformar la experiencia del usuario, desde traducción en tiempo real hasta reconocimiento de música y un asistente virtual mejorado. Estas gafas se posicionan como un dispositivo esencial para el día a día. La tecnología no deja de sorprendernos y los Ray-Ban Meta son el mejor ejemplo de cómo la innovación puede integrarse en nuestra vida cotidiana con la incorporación de inteligencia artificial avanzada. Estas gafas inteligentes ofrecen nuevas funciones que no solo facilitan tareas, sino que también las convierten en un accesorio práctico y versátil. Una de las principales novedades de Ray-Ban Meta es la incorporación de un asistente de inteligencia artificial más avanzado. Ahora Meta AI es capaz de interpretar lo que el usuario ve y responder de manera natural, eliminando la necesidad de comandos específicos como hola Meta. Y esa tecnología permite realizar consultas, recibir sugerencias útiles y hacer preguntas de seguimiento para obtener información más detallada. Además, Meta AI ofrece asistencia en tiempo real y manos libres, lo que la convierte en una herramienta ideal para actividades cotidianas, desde buscar información hasta gestionar tareas personales. Otra función revolucionaria es la traducción en vivo, diseñada para facilitar la comunicación entre personas que hablan diferentes idiomas. La Ray-Ban Meta puede traducir conversaciones en tiempo real entre inglés y español, francés e italiano, y el proceso es sencillo: las gafas reproducen la traducción mediante altavoces integrados o muestran una transcripción en el móvil vinculado. Y esta característica es especialmente útil para viajeros y profesionales que necesitan superar barreras lingüísticas de manera práctica y eficiente. Gracias a la integración con Shazam, los Ray-Ban Meta también pueden identificar canciones que estén sonando en el entorno, y este reconocimiento se complementa con la capacidad de reproducir música directamente desde plataformas como Spotify y Amazon Music. No, pues la verdad que sí tiene bastante cosas bastante nuevas, que me imagino que sobre todo para la gente como dice, ¿no?, que viaja, que pues hace negocios, pues va a ser imprescindible poder comunicarse, ¿no?, con posibles, me imagino, clientes de otros países que no hablan el mismo idioma, y pues tener la traducción ahí instantánea, pues yo creo que va a ser uno de los de las mejores características que va a tener, bueno, aparte de lo demás, ¿no? Bueno, por ahora estas innovaciones están disponibles únicamente en Estados Unidos y Canadá, donde los propietarios de gafas Ray-Ban Meta pueden acceder a un programa de acceso anticipado. Meta no ha anunciado fechas concretas para una expansión global, pero la compañía ha expresado su intención de llevar estas funciones a más mercados en el futuro. Y pues con esas actualizaciones, los Ray-Ban Meta refuerzan su posición como uno de los dispositivos más innovadores del momento. Y este equilibrio entre estilo, funcionalidad y tecnología las convierte en una herramienta indispensable para quienes buscan integrar innovación en su vida diaria. Y bueno, en otra información que les tengo, déjenme ver. Creo que les iba a decir otra noticia en lugar de esta. Bueno, vámonos con esta. Es fuera de lo común, pero dicen que un error matemático causó pánico en quienes tienen utensilios de cocina de plástico negro. Siempre las cucharas con las que cocinas, por ejemplo, ¿no? Más allá del error matemático, los autores del estudio siguen advirtiendo que los utensilios negros tienen químicos tóxicos. Este año un estudio hizo que la gente se deshiciera de sus espátulas y utensilios de color negro por temor a los químicos tóxicos. En octubre, los investigadores del Grupo Defensa de Salud Ambiental Toxic Free Future y el Instituto de Vida y Ambiente de Ámsterdam publicaron un estudio de Chemosphere donde sugerían que los utensilios de cocina de plástico negro liberaban preocupante cantidad de un químico tóxico resistente al fuego. La advertencia inundó internet y convenció a muchas personas para que echaran a la basura sus queridas espátulas negras, pero ahora un químico de Canadá encontró que ese estudio contenía un error aritmético que cambia o al menos complica los resultados, según informó el National Post. El estudio Chemosphere se basaba en la idea de que parte del residuo electrónico negro que contiene éter de decabromodifenilo, que es un químico resistente al fuego y que es vinculado a graves riesgos para la salud. Se recicla para fabricar productos del hogar que se venden en Estados Unidos y como consecuencia los investigadores buscaron calcular cuánto de estos químicos pasan de los utensilios plásticos negros a los alimentos que cocinamos, y el equipo llegó a la conclusión de que el uso de esta clase de utensilios negros podría resultar en que por día estemos absorbiendo un promedio de 34.700 nanogramos de éter de decabromodifenilo, también conocido como el BDE-209, y es una cantidad muy superior a los modelos anteriores calculados para la exposición humana por otros medios, y preocupante porque el límite indicado por la Agencia de Protección Ambiental es de 42.000 nanogramos para alguien que pesa 60 kilos. Solo hay un problema: la dosis de referencia de la EPA para el BDE-209 no es de 42.000 por día o 42.000. Esa dosis es de 7.000 nanogramos por kilo de peso corporal y por día. Cuando los investigadores hicieron el cálculo para una persona de 60 kilogramos, multiplicaron 60 por 7.000 y les dio 42.000, pero el resultado correcto es 420.000. Y el punto principal del estudio, el reciclado de residuos electrónicos que integra un químico tóxico a los utensilios de cocina vendidos en Estados Unidos, sigue siendo válido y cierto, pero el error cambia mucho las cosas, ya que les habían dicho a los lectores que se estaban exponiendo a más del 80% de la dosis de referencia de la EPA, cuando en verdad es menos del 10%. Bueno, pues ahí está, por sí o por no, yo creo que no hay que utilizar entonces ese tipo de utensilios, ¿no? Y bueno, vamos a irnos de una vez al segmento de Conociendo tu Meta, ya que pues nos extendimos bastante. Y en la clasecita del día de hoy voy a hablarles sobre un anuncio que es importante que lo sepamos. Se trata de la gripe aviar, que al parecer puede permanecer activa en la leche cruda refrigerada durante 5 días, ¿ok? Una reciente investigación muestra que la leche cruda puede ser vehículo de transmisión de la gripe aviar. La leche cruda podría ser más peligrosa de lo que uno supone. Los investigadores encontraron evidencias de que los virus de influenza que acaban en la leche cruda pueden infectar a las personas durante casi una semana. El estudio se realizó en la Universidad de Stanford y buscaba cuantificar el riesgo de estar expuestos a la gripe a través de la leche contaminada. Encontraron que una cepa en particular del virus de la gripe A sigue contagiando incluso después de que la leche permanezca refrigerada durante 5 días. Y los hallazgos sugieren que la leche cruda es un vehículo viable de transmisión de cepas similares de la influenza, en particular de la gripe aviar, que ahora pues se propaga activamente entre las vacas lecheras. La pasteurización es el simple método de calentar alimentos y líquidos para matar los microbios que podrían causar su descomposición, y no sorprende que los investigadores hayan mostrado que los productos lácteos sin pasteurizar o crudos puedan propagar gérmenes perjudiciales. En el 2018, por ejemplo, un estudio halló que la leche cruda y los productos del queso eran responsables del 96% de las enfermedades causadas por la ingestión de lácteos. Se estudiaron casos a lo largo de 5 años y el surgimiento de la cepa H5N1, altamente patogénica, y de la gripe A. en las vacas lecheras durante este año hizo que la leche cruda se convirtiera en un riesgo mayor, y ya se ha encontrado la cepa H5N1 en productos lácteos hechos con leche cruda y algunos animales, en particular los gatos que viven en granjas, que podrían haber contraído gripe A por la cepa H5N1 al beber leche cruda. Entonces, pues hay que tener mucho cuidado, ¿no? Sobre todo con cuando hay este tipo de virus, ¿no? Que se pueden contagiar fácilmente. Y también, tal como se vio en otros estudios, encontraron que la pasteurización eliminaba por completo cualquier virus de influenza en las muestras de leche sin pasteurizar. Sin embargo, el virus seguía activo aunque se mantuvieran en el refrigerador y solo dejaba de contagiar al quinto día, ¿ok? Y bueno, pues ahora sí, con esta información para tenerla en cuenta, vamos a finalizar el segmento de Conociendo tu Meta, y ahora nos vamos a ir con el tema del día, así que ya tengan listo su papel y lápiz, que ya casi comenzamos. Días de la mañana con 56 minutos. Vamos a comenzar el segmento de Encuentros Existenciales. Continuamos el capítulo 30, El Nuevo Comienzo, del libro Un Curso de Milagros. Y hoy vamos a hablar del apartado número 3, que se titula Más allá de todo ídolo. Y aquí damos inicio a Encuentros Existenciales. Thank you.

También les recuerdo que mañana a las 6 de la mañana estará publicada la grabación de este programa. Y hoy los invito a que no se pierdan lo mejor del deporte con Rabbit a las 8 de la noche. Programa en vivo. Él les traerá todo lo que acontece en el mundo del deporte. Queda pendiente el programa charla y meditación de encuentros existenciales, porque hoy por la tarde tengo una cita. Entonces voy a ver si lo puedo hacer a la hora o antes, o si no, pues va a quedar pendiente. Pero espero que sí se pueda. Por eso no les doy ahorita a la hora que va a ser, pero pues ahí va a quedar pendiente, ¿ok? Me despido, su amiga y servidora Janet Flores. Estuvieron escuchando su programa Con el Pie Derecho en Sexy Love Radio, la radio que te motiva. Y recuerden tener una sonrisa en su rostro para que el día sonría contigo. Bye bye.